quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenidas. Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quien del futuro espera la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando que el día que él llegue será solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé, espero que haya sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces linda, esperando un bebé. Hola chicos, ¿cómo estamos chicas? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Llegando, hoy llegamos todas así como derrapando, pero llegamos. Sí, es por el frío, se congela todo, la circulación sobre todo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí. Programa número 7. 8. ¡Ay, 8! ¡Ay! No, yo vengo congelada hasta del pensamiento. Programa número 8, diciembre 7. Por eso te sonaba sí, el 7. Sí, creo que me confundí, sí. Oigan, pues antes que nada, saludos a todo el público conocedor que nos está prestando un lunes más sus oídos. ¿Qué han de estar comiendo, Citlali? Ay, yo espero que sí, y que sea una sopita calientito, porque está haciendo mucho frío. Ahorita les traen una avena. ¡Ay, gracias! Ah, pregunta a Mariana que si también a ella. Da gusto, ¿eh? ¿Será o no será? Pues mira, de todas maneras, lo que es un hecho es que aquí nos chiquean mucho, ¿verdad? Así que vamos a enviar saludos. Al señor Sergio Funk, que es el autor intelectual de todo esto, que nos tiene aquí trabajando y que estamos en la rueda cartonera, donde no hace frío. Aquí no. No, aquí no, pero afuerita sí. Sí. Llegamos y yo venía con tremenda chamarra porque les digo a las chicas que justo apagué el horno y salí corriendo y el maestro me estaba esperando en la moto. Saludos al maestro, sí. Por cierto. Y afuera sí hace mucho frío, sí, ¿eh? Sí. El airecito... sí se siente bastante helado, sí. Entonces venía yo toda forrada, pero llegué aquí y dije, ¡qué calor, Dios, aquí adentro! Sí, aquí sí se siente el calor humano, por supuesto. Sí. ¿Ahí en tu casa, Mariana? Está fresco también. Bueno, aquí dentro de la casa no se siente si te asomas al patio o afuera. Y... Oye, asomas la nariz. No se siente, pero tremenda chamarra trae. Sí, por si las dudas. Por si aquello. Oigan, pues también saludos al buen Chuck, que es el chico de controles, ustedes ya saben. Y al buen Ixba. Claro que sí, que es el que se encarga aquí de traernos la avena, los tecitos y el café. Oye, de veras, deberíamos de hacer un pedido especial y ya para cuando lleguemos ya esté una venita lista, sí, preparada con un poco de canela, por favor. Sí, oye, así nos agarramos calorcito y también comemos, porque ustedes no están para saberlo, pero nosotros les contamos que pues no hemos comido, ¿verdad? Pero mira, no. La verdad, ni Marianita ha comido hoy. No, ay, qué raro. Oye, pero la verdad es que es un gusto, ¿no? Aunque estemos sin comer, pero es un gusto estar aquí en un programa más, sabiendo que hay mucha gente que sigue confiando en nuestro proyecto. Claro, hemos estado recibiendo buenos mensajes. ¿Qué nos escribieron la semana pasada, Citlali? Ay, pues bueno, aparte de felicitar a nuestra invitada, la psicóloga Patricia Godínez, también nos mandaron felicitaciones, pues, porque les gustó mucho el programa. A las personas que ya han tomado ese tipo de terapias, pues, se sintieron identificadas y recordaron sus propias experiencias. Y las que no, la verdad es que sí recibimos varias preguntas interesadas en el tema. Entonces, eso nos da mucho gusto. Primero, porque podemos ofrecerles algo que es de su interés. Y segundo, porque también nos da gusto saber que nos están escuchando. Entonces, las preguntas significa que estuvieron aquí acompañándonos y eso la verdad nos llena el alma. Fíjate que me acordé, yo tengo un amigo que por cierto él fue mi chambelán cuando fue mi fiesta de 15 años. Ay, ay, casante, hombre. Hace como 10 años. Ajá. Él se llama Francisco y un tiempo después de la fiesta de 15 años, me imagino, la verdad no recuerdo, pero me imagino que él estudió comunicaciones igual que ustedes. Y un día me comenta que estaba dando un noticiero en UDG, en Radio UDG. Entonces, así quedó, ¿no? Y yo me volví su fan. Yo lo escuchaba siempre en el noticiero. Él era el encargado de todas las noticias. Entonces, un tiempo después que platicamos, yo le mando un mensaje y ya le dije, oye, me gusta muchísimo tu voz, qué bien te escuchas, hablas muy bien y todo esto. Y me contesta, qué emoción saber que alguien me escucha, creía que nadie lo hacía. Y yo, ¿cómo crees que nadie te va a escuchar si eres el de las noticias? Sí, lo que sí. Pasa es que, perdón, nadie te manda saludos, pero mucha gente te escucha. Claro. Dice, te juro que de repente yo sentía que era el único en el mundo que me escuchaba. Y yo, ¿cómo crees? Así que sí, sí sentimos bonito saber que nos están escuchando, sí. Que nos prestan sus oídos y pues hacemos el mejor esfuerzo que podemos, ¿no? Para tener un buen programa. Y sí, es muy interesante todo eso y por eso les vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos sigan escribiendo, nos aporten sus ideas, todo lo que quieran escuchar. Nos pueden seguir a través de Facebook en Operación Bla Bla y también en Instagram. También nos encuentran como Operación Bla Bla. Ustedes ya saben, ahí dejen su comentario que sí, sí los leemos. Pero sí. A su tiempo, porque pues también nosotros ahí andamos haciendo otras cosillas, pero sí los leemos, para que vean que estamos muy atentas a todas sus opiniones. Cualquier cosa, Marianita es la encargada principal de redes sociales, así que sí. Cualquier queja ahí con ella. Sí, tenemos nuestra community manager. ¡Claro! Oigan, pues hoy no tenemos invitado, chicas, pero comenzamos el programa con una bella canción del señor Roberto Carlos, que se llamó, que se llama la canción Esperando un bebé. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? El día de hoy es madres tradicionales contra madres modernas, eso sí. ¿Quién ganará? Las dos versiones de la historia. Las dos versiones de la historia. Fíjense que a mí me pareció un tema muy interesante porque, bueno, Mamá, Marianita, perdón, es una mamá muy joven, sí. Como yo lo fui en su momento, pero también están nuestras mamás, ¿no? O sea, claro. Esas mamás que hasta la fecha se siguen preocupando. ¿Más o menos qué edades tienen sus mamás, chicas? La ¿tú mía? No contestes, Marianita. No, pero bueno, por ejemplo, mi mamá, que está unos días de cumplir 61, ya la balconía no importa. Pues mi mamá es está en los 60s, pues. Y pues yo todavía recuerdo lo que mi madre me ha platicado, por ejemplo, de cuando nos estaba esperando a mi hermano y a mí, y lo que también alcanzo a recordar de mis abuelas. Vete a saber de cuál de sus hijos, porque tuvieron muchos, pero algunas de sus experiencias también me alcanzaron a llegar a mí. ¿Tu mami, Ale? 62, si no me falla la cuenta, sí, 62 años tiene, pues ella tiene otras maneras de ver las cosas. También es un poquito, digamos, no tan como las abuelitas, pero sí hay cosas como que le quedaron ahí, digamos, sus valores bien cimentados y demás. Entonces, yo creo que depende de la generación. Últimamente sí. Ya hay cosas que cambiaron y de eso vamos a hablar más adelante. Exactamente. Y fíjense, sus mamás son muy jóvenes aún. Mi mamá tiene 84, Mariana. Sí, 84 años, entonces creo que va a haber bastante tema que platicar, ¿no? Muchas opiniones y pues por lo pronto una pausa, ¿les parece? Claro que sí. Bella por dentro y por fuera, Corpo Vele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, postquirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-46-3015. Búscanos en Facebook como Corpovele Spa GDL. De vuelta. Estamos aquí ya de nuevo, ya vamos a empezar con nuestras patrocinadoras. Algunas de ellas también son mamás. Sí. Y tienen que trabajar. Precisamente mamás modernas, porque ya tienen, ya es como que integrado. Antes sí. Era como una opción decir, ah, sí, soy mamá y si quiero, trabajo y si no quiero, no importa. Ajá. Y ahora como que ya viene incluido en el chip, ¿no? Es así, soy mamá y trabajo. Sí, tengo que trabajar. Sí, antes era diferente, un tanto diferente. Por eso les comentábamos que, bueno, depende de la generación. Antes sí como que las mamás de ese entonces como que se daban como más el tiempo o tenían... Por decirlo así, no, de hecho sí, hay más tiempo para convivir con los hijos. Y ahora sí. No, ahora las mamás modernas pues trabajan. Si no lo hacen, pues yendo a un lugar desde casa, también hay trabajos. Ándale. Desde casa. Entonces ya sí cambia un poco, pero qué mejor que nos platique Meche algo de eso. Ay, la voz de la experiencia. Ay, sí. No, fíjense que yo me encontré una frase que a mí me gustó muchísimo. Uh-huh. Que dice, si algo nos caracteriza a todos es que somos hijos de una mujer. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? De repente, pues, el papá no está presente en la casa, entonces a la mamá le toca salirle, ¿no? De todo, se vuelven papá y mamá, entonces sí. Como que valoras un poquito más, quizás se vuelve muy rígida la educación, pero bueno... Pues es que tiene dos cargos ahí, ¿no? Sí. Entonces es difícil. Pero bueno, les dejo esa frase porque la verdad es que me encantó. Y bueno, yo me encontré así como algunas diferencias, unas propias, otras viendo, pero quisiera que ahí entráramos como en el debate. A ver qué les parece, mira. Claro que sí, a ver. Por ejemplo, eso que mencionaba Ale, dice, antes era más común que solo salía a trabajar el padre, ahora en la mayoría de las familias salen ambos padres, y como dice Citlali, o sea, ya no hay como la opción de que si quieres, te toca sí. También, porque si no... Fíjate que en cuestión económica no sé yo las equivalencias de por qué antes de alguna forma se podían permitir eso las familias. Digo, porque nunca es que se hemos ganado muchísimo dinero, ¿verdad? Pero por alguna razón antes era un poquito más fácil que el papá fuera el que se encargara de proveer y la mamá se hacía cargo de los hijos, ¿no? Y por ejemplo, eso le tocó por ejemplo a mis padres todavía. En mi caso, a mí ya me tocó ser los niños... que iban a trabajar junto con sus padres. O sea, mi infancia fue trabajando con mis papás porque, bueno, ellos no podían dejarme allá donde vivíamos, no teníamos parientes con quien ellos me pudieran dejar. Uh-huh. Tampoco había guarderías, en ese entonces todavía no se usaban tanto. Ups. Sí. Ups. Y tampoco teníamos la edad escolar para entonces estar, pues, no sé, que nos dejaran en la primaria de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues entonces mis padres, como papás canguro, cargaban con los niños a todas partes y desde muy chiquitos, así fue. Fueran cosas muy sencillas, nosotros ayudábamos en el lugar donde trabajábamos. Ahora sí que era un negocio familiar y trabajábamos todos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Como que antes eso era parte de lo normal. Sí. O sí, sea, también. No era así como, ay, es que me tengo que llevar a los niños y pobrecitos, hacen la tarea ahí. O sea, eso acá lo traigo también como tema. No, o sea, te tocaba. Exacto. Era parte de tu vida y tú crecías con eso. A mí también me tocó ir con mi mamá y era lo normal y creo que mi mamá nunca pensaba en, ay, pobrecita. No, de hecho no. Y lo bueno de eso era justamente que yo no me sentía desatendida. Exacto. Porque mis tareas las hacía con mis papás. Mi tiempo estaba con ellos. Estábamos en el trabajo. Les podías preguntar, ¿no? Sí. Pero como yo me sentía como que estaba jugando, no sé, entonces estar con ellos todo el día no era tedioso para mí. Y es que también creo que tiene que ver mucho la ideología de antes con la de ahora. O sea, han cambiado tantas cosas que igual que lo que se hacía antes, por ejemplo, en la que las madres, bueno, convivían más con sus hijos y eran más de estar en casa, de hacer cosas, ahora ya no es tanto. O sea, también tiene que ver, creo, que la manera de pensar de las mujeres ha cambiado, porque dicen, no, es que yo no soy para estar en casa, yo prefiero irme a trabajar. Ponle que si están los niños, pero pues está la guardería y algunas dicen, pues se los dejo a la abuela, ¿no? Que ya no está tan para edad de cuidar niños, pero igual las mamás a veces se prestan y dicen, ay, tú déjame al niño, no te preocupes, vete a trabajar, ¿no? Sí. Digo, me ha tocado ver casos, entonces sí tiene que ver un poco la manera de pensar, ¿no? Pero también, o sea, hay mujeres que dicen, no, yo estoy muy a gusto siendo ama de casa y pues soy ama de casa y déjame a los niños, no hay problema, tú te vas a trabajar o así, ¿no? Digo, supongo, han cambiado los roles. Como dices, la ideología de los papás, pero también la personalidad de las mamás, ¿no? Mamás también. Oye, Marianita, ¿y tú como hija, a ti te tocó esto que menciona Ale de los papás canguro? A ti te tocaba ir tanto a clases de natación como a clases en la academia, a clases de baile, ¿no? Sí, a todos lados. ¿Cómo lo viviste? ¿Sufrías mucho? ¿Tú qué recuerdas? No, o sea, no es que se sufra, simplemente como que, pues, la etapa en la que nosotros nos tocó, éramos como los niños diferentes, porque todos los niños, pues, estaban en su casa, salían de la escuela, su mamá estaba en su casa hasta la tarde, y nosotros, o sea, era todo lo contrario, porque normalmente, pues, todo el mundo como a las 8 de la noche, pues, se están preparando para dormirse y todo, y nosotros a las 8 de la noche, mis papás estaban empezando clase. Entonces era así como, era raro, o sea, no estaba mal. A mí me gustaba mucho, pero era raro porque lo platicabas con otros niños y era como, no, pues yo a las 8 estoy viendo la tele y con mi pijama, ¿no? Ándale, sí. Y yo no, o si no alcanzas a hacer la tarea, pues te la llevas a la academia y la terminas allá. Eran como cosas diferentes. Oye, pero qué padre, ¿a ti no te mandaban a fuerza a dormirte temprano? No, menos mal. Oye, pero fíjate que ahí me acordé y sí, no sé si Diego o Mariana, pero alguno, o los dos, yo creo, no sé, alguna vez hicieron ese comentario de, o sea, ¿por qué no somos una familia normal? Sí, todos éramos Bibi. ¿Por qué no estamos en la casa a la hora que todo el mundo, por ejemplo, Mariana me decía, es que nunca puedo ir al cine, porque todos mis amigos de la escuela se ponen de acuerdo, van al cine, y yo a la hora del cine tengo que venir para acá, o sea, sí de repente crea un conflicto, pero bueno, también es cierto que uno como papá trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Y dices, no, pues no la voy a dejar donde no sé, y luego quién va a ir por ella, y luego entra el conflicto de que, ay, a esa niña siempre la tienen que llevar los demás porque sus papás jamás están. Que ni cuenta se ve. Y es que es muy cierto, porque obviamente a nadie se le da un manual de este, es el manual perfecto y vas a hacer esto y vas a ser el papá o la mamá perfecta. No, es como van, o sea, se van dando las cosas y cómo es que tú ves y dices, ah, pues estos valores o estas cosas y así, y tú lo vas educando según a lo que tú, ponle que hayas vivido, o si no, modificando ciertas cosas, que por ejemplo, si te fue mal, como hijo, dices, no voy a repetir los mismos patrones que hicieron conmigo. Y a veces sale uno peor, ¿eh? Peor, ¿no? Entonces, eso depende, ¿no? Pues es ensayo y error, ni modo. Sí. ¿Tu mami trabajaba, Ale? De joven, sí, pero toda la vida ha sido ama de casa. Bueno, sí estudió psicología, pero toda la vida ha sido ama de casa. Oye, pero qué padre, tener una mamá psicóloga tiene sus ventajas. Sí, muy analizada a diario la hija. Ok, pues chicas, hagamos una pausa más y volvemos a seguir platicando. Claro que sí. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Chicas, nos están escuchando desde Puerto Vallarta. ¡Ay, Ay, saludos a todos allá en Puerto Vallarta. Y qué envidia, quisiera estar allá ahorita. Ay, sí, la verdad, sí, en la playita. ¿Cómo, ¿cómo estará el clima ya? Que nos platique, por favor, Ramiro, déjanos saber qué tal está el clima y a ver si de verdad morimos de envidia o no. Bueno, supongo que igual está frío, pero son grados más. Sí, eso sí. Además, allá hay playita y bueno. Sí, con el mar se me olvida el frío. Sí. Oigan, pues siguiendo con esto de los papás, dice, algunos padres hoy en día le tienen miedo a los hijos, sobre todo los papás jóvenes, le tienen mucho miedo a los hijos. Dice, le temen a sus lágrimas y frustración. Los regaños ya son menores, pues es que los pueden dañar psicológicamente. Pero a ver, Ale, ¿cómo te regañaban cuando eras chiquita? Pues la verdad, siempre fue una niña bien portada. ¡Ah! Ahora sí, resulta. Pues igual y me castigaban lo normal, que no vas a salir, porque yo era una niña que le encantaba andar en la calle y jugar y saltar cuerda y demás. Y ella andaba jugando bebe leche y todo. Yo no estaba como, changa. A mí me gustaba jugar mucho ese tipo de juegos. Changa. Y por eso digo que han cambiado las cosas, pero igual y solo me castigaban. No vas a salir. Y con eso, con que me dijera no vas a salir, a ver, ¿ya hiciste la tarea? No, pues que sí, o no la he hecho, no, entonces no vas a salir, o me salí a jugar muñecas, Barbies y cosas así con las de ahí de la cuadra, ¿no? Pero como siempre, o sea, mi familia no, digamos que no estaba como en un lugar fijo, pues nos cambiábamos, no tan seguido, pero sí nos cambiábamos, entonces cambiaba de compañeritos y compañeritas para jugar. ¿Y a Tlicitlali? Una niña errante. Sí, algo gitana, algo así. Fíjate lo curioso, yo por ejemplo, no es que cambiara tanto de domicilio, pero lo que a mí sí me tocó es ser errante escolar. Prácticamente casi cada año yo estrenaba escuela también. Sí. Entonces, eso también te forma en el carácter, en esta cuestión de que cada año convives con personas nuevas, tienes que ser el nuevo de la escuela cada vez, y como que no aprendes a formar redes, entonces también te aprendes pues a estar solo, ¿no? Bueno, es que la palabra no es correcta, estoy buscando el sinónimo. Pero bueno, aprendes a hacer las cosas por ti mismo. Entonces, como no tienes chance de hacer amigos, pues dices, bueno, pues ok, lo hago solo, no importa. Y solito encuentras la manera de entretenerte, de seguirle, de buscar gente. Ya que no te coma esa parte, ¿no? De no poder convivir con muchas personas. Pero bueno, a mí lo que me quedó duda y te quería preguntar, Ale. Ajá. Digo, tu mamá obviamente tenía otras ideas en cuanto a cómo educar hijos, supongo. Ajá. Pero ¿quiere decir que en tu caso no era necesario algún castigo físico, por ejemplo? No, solamente una vez. Ay, espero que no estés escuchando este programa. Solamente una vez. Ya lo superé, mamá, dile. Solamente una vez me pegó y fue con la chancla temida, ¿no? Oh. Ah, caramba. Solamente una vez me pegó, pero fue por una equivocación. Me dijo que pusiera en un florero unas flores que había dejado ahí para que no se secaran. Entonces, me salí, no le escuché. Regresé, ya tenía la chancla en la mano. Híjoles, que me da. Esa fue la única vez que me ha pegado, porque ella, su mamá, bueno, en paz descansa mi abuela, sí fue muy severa con ellos. O sea, cualquier cosa que se encontrara y bolas les pegaba, ¿no? Ándale, entonces, cualquier objeto era ella bueno. Ella dijo, yo con mis hijos no voy a hacer así, dijo, o sea, los voy a educar, les voy a decir esto sí, esto no, pero yo no les voy a pegar. Lo que voy a hacer es castigarlos, pero decirles, ¿por qué te estoy castigando? Yo te castigo porque no hiciste esto y esto y esto. Entonces, si quieres que no te castiguen, no hagas esto y esto y esto, ¿no? Como digo, son diferentes formas de educar. Había más comunicación. Sí. Pues yo podría decir que en el caso de Ale, entonces, contigo ya se manejaba esto, ¿no? De maternidad tradicional contra, no, bueno, no contra, maternidad tradicional y moderna mezcladas. Mezcladas, sí. Porque contigo, por ejemplo, no era necesario un castigo físico, pero sí trataban más de fomentar el diálogo, ¿no? Sí. Lo que se supone que queremos hacer ahora, nada más que no nos ha salido. Pero ¿sabes qué quiere decir entonces? Que Ale va a ser una excelente mamá. Ay, gracias. Porque tú ya vas a traer las dos cosas aprendidas y valoradas. Sí. Ya las pusiste en una balanza, ya sabes de qué se trata, ¿no? Marianita, tú que eres una mamá joven. Estoy completamente en contra de los castigos físicos. Totalmente. Creo que no es algo que sea necesario. Por más difícil que sea la situación, lo que sea, cero castigos físicos. Estamos hablando de golpes, nalgadas. Sí, sí, golpes, sí. Nalgadas, manazos, nada. Sí, que luego son muy traumáticos, la verdad. ¿Y cómo te va con esa niña de 3 años y medio? dentro de lo posible, qué tanto diálogo hay, qué tanto comprende ella la primera, o qué tan difícil ha sido hasta ahorita. Pues es que ha tenido periodos en los que es muy fácil dialogar, y dentro de su pequeña, que es 3 años, lo entiende. Tú le dices, no puedes hacer esto por esto y por esto, y lo entiende. Pero también ha tenido etapas donde es todo lo contrario. Le dices, no hagas esto, y va y lo hace. Y no agarra esta cosa, y va y la agarra. Pero creo que vamos bien en esa parte de que ella pueda entender, como dijo Ale, te voy a castigar porque hiciste esto. Entonces ya sabes que esto no se debe de hacer, porque entonces puede haber una consecuencia. Uh-huh. Entonces creo que no vamos tan mal. ¿Y a ti te pegaban mucho? Yo ni me acuerdo. No, no es cierto. No, la verdad que no. Por ejemplo, en ese caso era el manazo, ¿no? Eso era un poco como lo más común, por llamarle de alguna manera. Si era así como algo y un manazo. Yo, ¿sabes qué he tenido siempre? Bueno, creo que yo estoy como en la mitad, ¿no? O sea, tengo a mi mamá, que es como un poco más las ideas de antes. Está Mariana, que es lo más reciente. Y yo estoy como en el centro. Y yo lo que siempre he tenido es que yo soy muy gritona. Tremendamente gritona. O sea, ellos ya saben hasta la fecha que si algo a mí no me agrada es el... ¡Mariana! Bueno, ya ahorita Mariana ya no está en la casa, ¿verdad? Pero bueno, era ¡Mariana! O Diego Alberto, o sea, siempre... Como que el tono de la voz cambia. Cuando te dice por los dos nombres... Ya sabes que ahí viene el regaño. Mira, creo que a Chac le pasa lo mismo, hay que investigar su pronombre. Sí. Sí. Bueno, es que las mamás de repente... O sea, es muy fácil juzgar a las mamás, pero también... Hay que ponernos del otro lado, sí, ¿no? O sea, nuestras mamás también probablemente salían a tu mamá, o sea, sí, Tali. Salía a trabajar, cargaba niños, los tenía que alimentar, les tenía que decir, él los tenía que cuidar, dónde están, atender el negocio, todo al mismo tiempo, y de repente se ha vuelto muy fácil el nada más criticar, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí va la siguiente frase, dice, anteriormente el padre siempre era quien tenía la razón, ahora son muy juzgados tanto por hijos como amigos y familia. Sí. O sea... Te echan a derechos humanos. Casi, casi, cuando pues no debería. Oye, de ser así. Si te ven en el supermercado, por ejemplo, con un niño pequeño haciendo rabieta, ahora no nada más los que están ahí se te quedan viendo, sino que alguien desquacerado se pone a grabarte un video y lo sube en las redes sociales, y de ahí te puedes leer como 500 o más de 1,000 comentarios de toda la gente opinando acerca de hijos que no son suyos, ¿verdad? Claro, sí, y crucificando a la gente ahí. Y que realmente ahí no saben lo que ocurrió. Se me hace que Mariana por eso dice, no, mejor no voy a hacer que alguien me grabe. Sí. No, pero ¿sabes qué? Eso también lleva a la parte de que por lo mismo de redes sociales, sí, es muy fácil que tú veas, porque pues hay personas que les gusta subir todas las cosas de su vida, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo sigo varias cuentas de mamás de Instagram porque tienen recetas, X o Y, y ves que es muy fácil, ellos muestran a sus hijos. Y muchísima gente que pasa eso de que, ay, ¿y por qué lo traía sin calcetines y estaba haciendo frío? No, es que esta mamá desnaturalizada lo trae sin calcetines. O sea, es como muy fácil juzgar, y también que uno, al ver como esas patrones de Instagram que todo se ve perfecto, ándale, que digas, no, pues ¿qué me está fallando que yo no me veo así de perfecto, ¿no? Porque cuando voy al súper no estoy así, sí, toda elegante, bonita, maquillada, y la niña viene sonriendo, ¿no? Porque es todo lo contrario. Oigan, pues vamos a hacer una pausa más y Ale, vamos a escuchar tu canción. Ay, gracias. Sí. Platícanos de esa canción. Está hermosa, yo no la conocí, es de un grupo que me gusta, que se llama Camila, porque también me gusta el pop, aparte del rock. Entonces... Ya es más versátil. Ya soy más versátil, sí, ¿no? Y la verdad, la escuché y me encantó, bueno, porque habla de los meses, de cómo el cuerpo de la mujer va cambiando y pues de lo que siente una mujer pues al tener a un bebecito dentro de ella. Una pancilla. Pues adelante, mi querido Chac, por favor. Cuerpo el adelanto de lo que cambiaría mi vida para siempre y así comencé a quererte. En 3 meses ya me estaba transformando en alguien que ni yo reconocía. Las piernas, la espalda, el corazón, todo me dolía. Así empecé a sentirme sola. Y yo que no veía la hora. Te estás aproximando, 6 meses vomitando. No van a hacer que esta mujer se rinda hasta cumplir 9 meses. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono: 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Oye, qué bonita canción, Ale. Sí me gustó. Ay, la gracias. Verdad es que sí me gustó. Oye, Marianita, creo que eso que estabas comentando tú ahorita tiene que ver con lo siguiente. Dice, los padres ahora ya no tienen tanta confianza en cómo criar a sus hijos. Confían más, por ejemplo, en los pediatras o en alguna opinión externa que en el propio instinto, ¿no? ¿Será que ahora hay como más miedo a regarla por tanta información o qué? Como que siento que tienes como justo eso, tanta información de tantos lugares que de repente, por ejemplo, tú crees que algo está bien y ves algo que te hace dudarlo. Entonces como que hace que no, justamente que no tengas como tanta confianza de tantas cosas que hay, que dices, híjole, no, y si la estoy regando, y aparte, de que pues se ha vuelto la maternidad algo muy juzgado. Sí. Entonces, pues dices, no, si me equivoco y todavía aparte van a venir a decirme que por qué lo hice así, si se podía hacer de otra manera, entonces creo que eso lo hace todavía más complicado. Oye, Mariana, ¿y tú no sientes así como de repente que el angelito es la voz de tu mamá que te está diciendo las recetas ancestrales de para hacer con Valentina? Y el diablito del otro lado, que son, por ejemplo, las redes sociales o el experto con tantos doctorados que está diciendo tal o cual cosa, ¿no sientes como una sí. batalla de ángel-diablito sí, entre lo no, que te totalmente. Enseñaron? Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, ya justamente hemos, así. Ya hemos comprobado en el caso de ahora con Valentina que pues tanto funciona una cosa como la otra. O sea, creo que esto tiene que llegar a un equilibrio donde no seas ni tan cuadrado a todo lo anterior, ni tan cuadrado a solamente lo moderno, ¿no? O sea, tienes que lograr un equilibrio, escuchar, porque obviamente la experiencia, pues, sí, sí te hace... Sí, pesa. Claro, y te hace aprender, y bueno, ya ves a los adultos y dices, no, pues a mis tíos no les fue tan mal, déjame sí. lo intento, ¿no? Algo funcionó. Sí. Fíjate que otra de las cosas, ahorita que mencionaba Mariana, que la maternidad está siendo muy juzgada, creo que también ha habido una etapa donde... Antes eran como muy jóvenes las mamás, eran muy chiquitas. Sí. Por ejemplo, yo tengo una tía que ella a los 13 años ya se la andaban robando y todas estas sí. cosas, y fue mamá muy jovencita. Y ahora yo noto de unos, ¿qué será? Unos 10 años uh-huh. quizá para acá, hay como una tendencia a donde las mujeres se esperan hasta tener o intentar tener una estabilidad económica, sí. emocional, entonces comienzan a ser mamás ya un poco más grandes, pero también eso sucede, o no más bien provoca, que de repente si van a tener 3-4 hijos, son seguiditos, uh-huh. porque pues ya la naturaleza desgraciadamente no te perdona estas situaciones, sí. y se los avientan. Nosotros tenemos conocidos donde literal es una escalerita de hijos, sí. y dices, qué pesado, o sea, yo imaginarme sí. ser mamá, por ejemplo... Yo, ajá. a los 40 digo, ay no, o sea, ya empezar desde ahorita, no, como que ya no me late, pero bueno, yo ya viví mi experiencia y digo, imagínate yo ahora ser mamá a esta edad y luego tener nieta, no quedaría bonito. Y es que el reloj biológico de las mujeres, ese no se espera, ese dice hasta sí. tal edad y ya. Y espera que tengas estabilidad. Sí, no, eso es injusto y es verdad, de hecho, y también tiene que ver la presión de las amistades. Ah, de las tías. De las tías y amistades y demás, porque, bueno, no voy a decir su nombre, pero en lo personal a mí sí me han pero dicho. Pero me está escuchando. ¿Quién sabe si me está escuchando, verdad? Pero bueno, si me está escuchando ya vas a ver qué es ella. Bueno, tengo una amiga que me dice, porque ella ya tiene un bebé, ¿no? Un niño ya tiene como 10 años, ¿no? Entonces me dice, Ale, ¿cuándo te vas a animar a tener un hijo? Sí. Y yo sí le digo, espérame, pues es que no nada más es de, ah, ya vamos a tenerlo y ya, ¿no? No, no, no, no, no. Y si me dice eso, dice, porque en lugar de decirte mamá, te va a decir abuelita. Ay, yo qué no. Fea. Así me dijo. Ay, yo no tengo ningún problema en eso. O sea, exacto. sé que la edad va corriendo en nuestro reloj biológico, lo que sea, ¿no? Va a decir sí. hasta aquí o no. Pero yo no tengo ninguna prisa. Ella fue mamá, pues, más joven y obviamente, pues, vivió otras cosas. Entonces, desde mi punto de vista, a veces es bueno esperarse porque, bueno, hay cosas que uno quiere vivir. Yo, si era de la idea que cuando tú tienes un hijo joven, hay ciertas cosas que ya no puedes hacer igual, por ejemplo, irte de viaje, disfrutar a tus amigos. Entonces, de cierta manera, se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero sacrificas eso por otras cosas. Entonces, yo no estaba preparada como para decir, bueno, quiero ser mamá en estos momentos. Yo creo que, bueno, en esos momentos ahorita, ya a mi edad, pues igual y sí me lo estoy pensando. Y hasta me dicen, pues, ¿qué te pasó? Tú que decías que no querías hijos y ahora ya resulta que quieres. Digo, al menos uno. Pero eso depende también de los tiempos, de lo que tú quieres vivir o no quieres exacto, vivir. Exacto, del perfil de cada persona. Ok, pues hagamos una pausa más. Me quedé con ese comentario, Ale, y regresamos a platicar. Sí, sí. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Estamos de vuelta. Marianita, estás muy callada. No. Oigan, pues fíjense que es cierto, yo creo que la maternidad te llega cuando te tiene que llegar. Decíamos, sí, es muy complicado decir, ya tengo todo el dinero, uh-huh, ya tengo al papá, uh-huh, ya tengo la cuna, el cuarto, todo planeado, ya viajé, ya... Tengo mi vida profesional hecha y resuelta. Exacto, entonces, ¿ahora sí puedo ser mamá? No, yo creo que no. Yo comentábamos, creo que yo no conozco a alguien que tenga esa vida tan perfecta. Pues no. Puede que alguien la maquille y te haga creer eso, pero de eso a que sea, hay diferencia. No, la verdad no. Oigan, y pues volviendo a esto, fíjense que me salen dos pensamientos más. Dice, hablando de esto de la fuerza, dice, antes la fuerza era utilizada como correctivo. Ahora se usa, y yo le pondría, se intenta usar el diálogo. ¿No? Se intenta, sí. Sí, la verdad es que lo intentamos, pero así como dice Mariana, pues a veces sí funciona, ¿no? Bueno, es cuestión como de tener paciencia y de irlo trabajando, porque también de un día para otro no se puede, y menos con niños tan chiquitos. O sea, están chiquitos y también están aprendiendo, y también es parte de uno, pues entender que están en esa etapa de aprendizaje y que si uno adulto le dice no hagas esto o no agarres aquello y lo haces de todas maneras, pues con un niño va a ser mucho más difícil. Pero fíjate que eso creo que siempre está. Por ejemplo, nuestras mamás siempre nos ven jóvenes y chiquitos y todos bonitos, sí, ¿no? Para ellas siempre vamos a ser sus bebés, sus niñas, sus niños. Claro, chiquitos, y siempre hay como todas esas oportunidades, ¿no? Dicen, ay, bueno, tiene 30, ay, no importa, le voy a dar chance y otra oportunidad y ya me va a escuchar. Sí. Aunque no creas, mi mamá ya está tan ansiosa que dice, ay, ya quiero un nieto, o nieta, bueno, más nieta porque se inclina más por las niñas. Le digo, espérate, mamá, deja primero, lo primero, el novio. Sí. Ya después vemos qué pasa y ya. Dile, pero ayúdame sí, con el novio y luego ya platicamos de la nieta. Ay, pues la verdad es que es muy bonito esto de ser mamás, pero fíjense, nos saltamos, bueno, creo que algunas cosas. Y varias etapas. Sí. Y varias etapas. Antes, ¿cómo hacían las mamás o qué tan dedicadas eran para las comidas de los hijos? Uy, se esmeraban bastante. La mía muy dedicada también, sí. La mía también. Sí, igual, mi mamá era... ¿La tuya también, Marianita? Sí. Sí, la mía también. Es que no escuché la mía también, me preocupé. La mía también. Yo no, la verdad, sí. Antes era jamás impensable, era el voy a la tienda por un Gerber, voy a la tienda por un jugo, creo que eso. Yo todavía soy de papillas caseras, de hecho en mi caso ni siquiera utilizamos biberón, a mí me hacían tomar del vasito tal cual y que aprendiera yo con el vasito. Ajá. El biberón a mí no me tocó, así que no tuve deformación dental por las mamilas. Yo no tuve deformación dental, bueno sí, creo que sí un poco, pero leve, pero yo sí tomaba Bibi. Ay, sí, creo que yo estaba enamorada del Bibi. Sí, sí me gustaba, sí, sí fui niña así de repente de cargar el Bibi hasta su respectiva etapa, sí, que no recuerdo la edad, pero sí, en algún momento sí tomé biberón, chupón jamás, pero biberón sí. Pero mi mamá era de lavar, desinfectar, cortar, moler, coser así hasta en baño María y estas cosas. Donde el proceso de esterilización de mamilas, ¿no? Claro. Sí. Y de pañales, porque no todas fuimos de pañal de desechable. A mí también me tocaron de tela. A mí también, de tela. Oye, pero a ver, ahí les va. Mi experiencia y luego vamos con la de Mariana. A ver. Es más reciente. Mi experiencia. Yo le dije al maestro, amor, este bebé que viene, hablando de Mariana, se merece lo mejor de nuestra parte. Entonces, fuimos y compramos kilos, metros de tela de franela, ahí estoy yo muy hacendosa, cosiendo mis pañales, todos bonitos. La manera en que Mariana nació fue cesárea, entonces a los 8 días le dije a Beto, ¿sabes qué? Lánzate por un paquete de pañales, porque la niña será muy delicada, pero la que los está lavando es mi mamá. Sí. Yo no me podía parar a lavar, exacto, porque yo tenía una abierta en mi cuerpo. Entonces, sí, es una cirugía. Claro, entonces yo no me podía parar y dije, pues hasta aquí se terminó esa mamá antigua, sí, porque la niña necesita unos pañales. Y la verdad es que nos costó un buen encontrar unos pañales que le cayeran, porque ella tenía una piel, bueno, sigue teniendo, no tanto, pero una piel muy sensible. Como toda princesa. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Marianita, la tuya. Yo también intenté con los pañales de tela, con los, no, no de los que coses, o sea, de los que ya venden. De los que ya son ecológicos, sí, ahora, ¿no? Ajá, de los ecológicos. Lavables. También fracasé en el intento. Aparte porque al inicio no los podía usar porque Vale nació muy chiquita, entonces creo que el pañal se tiene que usar a partir de no sé cuántos kilos, pues le nadaban. No, y ya pues, una vez que creció, lo intenté, pero la verdad no, o sea, sobre todo los de popó, era así como, no puedo. Y pues aparte, pues es como más pesado por eso mismo, de que los tienes que lavar, tienes que encontrar el pañal que no se le salga la pipí, el pañal que no se le salga la popó, el pañal para el día, el pañal para la noche. Entonces yo también deserté. Yo creo que es esa cuestión de entre lo que tú quieres hacer y pues las circunstancias, ¿no? Porque también recordé otro caso muy particular, no sé a ustedes cómo les fue con eso, el amamantar a los bebés, que de repente tú puedes tener toda la intención de querer amamantar a tu bebé, pues por lo que ya sabemos que tienen de beneficios esa práctica, y por alguna razón que no te sale la leche, o que el niño no la aceptó, ajá, o que tienes algún problema en tus glándulas o en las partes externas de tus senos, entonces tampoco puedes darle de comer al bebé, y entonces todo eso te obliga a tener que dar fórmula o encontrar otras maneras que no es lo que tú querías, ¿no? O que el bebé no quiere succionar, eso me lo contó mi mamá. Sí, es complicado. O que de repente no succionan en la forma correcta y sangras. Sí. Es un problema. Oigan, por cierto, le vamos a mandar saludos a Ceci. Ceci es mi sobrina. Sí. Ella tiene escasos, ¿qué será, Mariana? ¿15 días ya? Sí, ya 15 días. Yo creo que sí, de ser recién mamá, uh-huh, y desde ayer estábamos platicando sobre el tema, y yo le dije, mi amor, pásame algún tip que tú tengas ya ahora como mamá moderna, y hoy en la mañana me dijo, tía, lo único que tengo es comer y dormir. Es que Emiliano es lo único que hace, comer y dormir. Dice, entonces, no tengo como mucha experiencia en ser mamá todavía, así que saludos a Emiliano, que es un bebé hermosísimo, y que él sí aprendió a succionar rápido, come bastante, le gusta muchísimo la leche de su mamá, entonces él está feliz con esa mamá que le tocó. Pues saludos a Ceci, felicidades, que alumbrar no es cualquier cosa. Ay, sí. Y también un saludo a todas las mamás que nos puedan estar escuchando, sí, y que también sean primerizas, porque aparte de ser primerizas, les ha tocado inaugurarse en plena pandemia. Ay, sí, qué difícil. Eso supone todavía un grado más de dificultad, ¿no? Sí, saludos a Jazz. Jazz también fue mamá en la pandemia, Mariana, sí. Sí, porque está chiquita la bebé. Sí, saludos a Erika, que es una gran amiga también, es muy amiga aquí del señor Funk. Ella también se estrenó como mamá. Saludos a Norma, que ella también se estrenó como abuelita. Ah. Bueno, Erika se estrenó como abuelita, no como mamá, perdón. Y Norma también se acaba de estrenar como abuelita. Que estos niños de pandemia son hermosos. Sí. La verdad es que, o será que como nada más te llegan por foto, te derramas por ellos. Pero la verdad, muy bonitos niños que están naciendo. Sí. Así es. Y oigan, otra cosa de esto de antes, y creo que sí hay diferencia, y ustedes se deben de acordar porque tienen hermanos. Sí. ¿Tú tienes hermanos, Ale? Sí, más grande que yo. Bueno, yo soy la niña de en medio. Ah, la niña, la chica sándwich. Somos el jamoncito del sándwich. Ah, bueno, sí. Entonces sí deben de acordarse, en las cuarentenas, ¿qué tanto se cuidaban sus mamás? Uy, súper bien, ¿eh? Mi mamá, sí. Cuando eres una mamá que tiene que trabajar, no tienes mucho tiempo para eso. Pero tu mamá entonces ya no le tocó el quedarse en casa, cuidarse. No podía. Las calcetas y todo este rollo. No pudo. O sea, igual tomaba precauciones, pero ella tenía que salir a trabajar. No. ¿Tu mami, Ale? No, mi mamá afortunadamente sí le tocó cuidarse de sus cuarentenas. De hecho, ya me amenazó con que ni crea que me voy a salir a la calle así nada más cuando ya pues me toque pues a mí ser madre. Y que me va a cuidar y todo eso, pero ella sí tuvo esos cuidados de que no, bueno,

Creo que sí supe ya, de repente le ponía uno y dice, tantos pañales ya tengo, deja usarlos. Pero no, sí es un problema, y así como dice Mariana, o sea, cuando solo hacen pipí, bueno. Pero sí, del otro, pero cuando, ay, sí, dices, ya cuando no. Empiezan con los sólidos y todo eso. Oye, pero fíjate, te voy a decir una cosa, y pasó no hace mucho tiempo. ¿Cómo las mamás de antes, y saludos a mi mamá y todo el respeto del mundo por eso, cómo eran tan buenas para desmanchar la tela cuando los niños hacían popó? Uh-huh. Ahora tú vas y dices, pues el Vanish dice que todo desmanchas, déjame, lo dejo remojando, y ahí sigue la mugrosa mancha. Sí, exacto. Y en cambio, se lo das a la Vis a que lo lave, ¿y cómo quedan las cosas, Mariana? Relucientes. Blancas, así, blancas, relucientes. Y a carbonato y vinagre, sin que se deshilache la tela por andar usando cloro. Claro, o sea, la verdad es que eso es increíble, para que vean cómo sí tenemos que llegar a un equilibrio, o sea, sí tenemos que escuchar esos oídos que saben más que nosotros, definitivamente, y pues que también a prueba y error, como dice Citlali, ¿no? O sea, a lo mejor en su momento también reclamaban de ay, mi mamá, ay, sí, ay, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Todos viviendo. Sí. Fíjense que también otro dato importante que yo encontré fue que antes la mayoría de los partos eran naturales. Sí. Uh-huh. Antes no había como tanta cesárea, ¿no? Y ahorita está como de moda. Uh-huh. Muchos comentarios ahí porque muchos dicen que pues son los doctores, que porque ya les da flojera estar esperando y que mejor rapidito llegan, abren y vámonos todos. A veces son complicaciones. Yo en mi caso fue porque a Mariana se le ocurrió enredarse aparte de la mira, cabeza. Mira qué ocurrente. De un brazo. Entonces, ay, ella hizo todo lo posible por salir. Uh-huh. Yo ya llegué con dilatación y todo al hospital, pero Mariana estaba así. Ella decidió otra cosa. Ajá, ella dijo que no, que para qué tanto. Pero Valentina, ¿qué decidió? Ella salió 15 días antes del, como la fecha probable del. Ajá. Tenía prisa. Puede ser 15 días antes de eso, 15 días después, justo al día 15 de la fecha, nació. Muy rápida ella. Sí. Sí, yo he escuchado también eso, que por una parte es la cuestión con los doctores, que pueden cobrarte más por hacerte una cesárea y que se esperan menos tiempo, es decir, atienden a más mujeres en menos tiempo. Exacto. Y por otro lado también he escuchado que hay mujeres que, independientemente de las complicaciones, hay mujeres que creen que es más rápido y menos indoloro utilizar cesárea, y también por eso lo elige, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, yo diría que no, yo diría parto que natural. Que parto natural, yo me quedé con las ganas de saber lo que era eso, pero creo que te recuperas, y lo vi con Mariana, muchísimo más rápido. Sí. La cesárea tienes que andar fajada, casi te avientas pues la cuarentena así como despacito, sí te mueves y todo, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer. Por supuesto, sí. Entonces, más cuidados. Oigan, pues ya casi nos estamos yendo, ¿quién va a dar la recomendación de hoy? Ay, sí, ok, nos la aventamos rápido. El día de hoy vamos a recomendar Unas películas. Bueno, vamos rápido. Hay una película muy famosa que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Es una comedia, pero es como muy sincera. Engloba parte de lo que estuvimos diciendo aquí en la mesa. Entonces, si se quieren reír un ratito, pero aparte verse fotografiados, reflejados en esas vivencias, esta es una muy buena película. Tiene un reparto de muchas estrellas, la van a ubicar rápidamente, y está basada en un bestseller mundial, entonces seguro les va a gustar. Otra de las recomendaciones es Plan B, con Jennifer López, que también aparece en la anterior. En esta película sucede justo lo que comentábamos también, de que tú crees tener todo planeado y cuando menos piensas, todo se te vuelve patas arriba, ¿no? Uh-huh. Pero también es una forma, digamos, cómica de ver este tipo de situación, y vemos cosas más modernas como el parto en agua y la fertilización asistida en esta película, por ejemplo. Y la tercera recomendación, bueno, si te gustan... ¡Buenísima! Si te gustan más esto de los sustos, te recomendamos un thriller que se llama Mamá. En este estuvo involucrada Guillermo del Toro, no como director, pero sí como productor ejecutivo. Uh-huh. Y es una muy buena película también, nada más que aquí la maternidad viene del más allá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ¿sabes qué? Bueno, Mariana y yo lo platicábamos. Es una gran película porque yo aprendí esto. Aunque tu mamá no sea la mamá perfecta, aunque tu mamá te pegue, te grite, no esté el tiempo suficiente contigo, te dé quizá las peores críticas, pero es tu mamá. Uh-huh. y tu sentimiento de amor por ella siempre va a estar ahí. Por eso a mí me encanta esta película. Sí, de repente da susto, pero esta parte es lo que a mí me dejó. Entonces yo sí se las recomiendo bastante. Así que... Muy bien, pues antes de irnos, nada más mando un saludo rapidito. Mari Garza, que también es mami de pandemia y nos está escuchando. Y Blanquita, que también es mami de pandemia y tiene una hermosa criaturita de 6 meses. Nos vamos con esto y gracias, Tere, por el reporte del clima desde Vallarta. Chicas, nos vamos a ir ya, pero yo quiero que nuestro último espacio del día, aunque no sea completo, sea la canción de Carlos Rivera, porque es la canción que ¿quién le dedica a Valentina? Pues yo. Su mamá. Pues su mamá. Listo, vámonos, chicas, esto fue Operación Bla Bla Bla. Gracias. Pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban. A un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en